Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, soy Fernando López, más conocido como Pacha en el ambiente musical. Integro la banda Proyecto X, somos de la ciudad de Rosario y nuestra banda es un grupo de heavy metal y hard rock que recientemente ha editado su material discográfico que se llama Sueños de Metal. Por este medio queríamos presentarnos y sobre todo dar a conocer a los integrantes de la banda, que son Luciano Ciardulo en la voz, Pascual Catalano en guitarra, Matías Roca en la otra guitarra, Juan Manuel Ledesma en teclados, Willy Delgado en batería y quien les habla a cargo del bajo. Hemos seleccionado el corte de difusión Sueños de Metal, que casualmente lleva el título de la placa discográfica que estamos presentando. Quiero agradecerles a los amigos de Nacional Rock de la 93.7 por el espacio concedido. Un abrazo grande a todos.